Capítulo 168. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué está sucediendo, mi amor? Algo terrible va a suceder si el reino cede, Karuma. Algo mucho peor a todo lo que sufrimos hasta ahora. Tú necesitas hacer que Ramsés deje ir a los hebreos de Egipto. De lo contrario, tu hijo pagará con su propia vida la obstinación de Ramsés. Amenhotep es el príncipe heredero, protegido por los dioses. ¡Escúchame, por favor! Ya viste el poder de mi señor, ¿no es cierto? ¡Lo sentiste en la piel! Él se manifestó de todas las formas posibles, Nefertari. Ningún dios egipcio será capaz de salvarlos. ¡Entonces haz algo! ¡Habla con tu dios, Moisés! ¡Está fuera de mi control! Solo Ramsés puede hacer algo para impedirlo. Debe haber un modo para salvar a nuestro Pepi. Él no puede pagar por una pelea entre Moisés y el rey. ¡No puede! Y nada malo va a sucederle a nuestros hijos. Dios se llevará a todos los primogénitos de Egipto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Porque él no me escucha? No me voy a intimidar con la amenaza de un dios hebreo. Egipto es el reino más poderoso de todos los tiempos. Declaro que estamos en guerra. De ahora en adelante actúen conforme a eso. Y que todos sepan que inicio una guerra para tener la victoria. Si Ramsés no deja que los hebreos se vayan, evidentemente vendrá una nueva plaga. ¿Él te dijo cuál es? Todos los primogénitos de Egipto morirán. ¿Qué? Desafortunadamente llegó ese momento. El que tanto intenté evitar. Es la vida del heredero al trono lo que está en juego. Usted se arrepentirá amargamente si no permite que los hebreos se vayan. ¿Cómo osas hablar conmigo de esa forma? ¿No creen que el rey se retracte? Moisés dice que el faraón está decidido. Parece que esta vez realmente rompieron sus lazos de amistad. Moisés me traicionó. Y cualquiera que lo apoye será considerado traidor también. Usted debe hablar con el rey. Él necesita dejar que los hebreos se vayan antes de que esta tragedia caiga sobre nosotros. Ya lo intenté, Karuma, pero Ramsés está empecinado. Perdón, señora, pero usted enfrentó tanto al rey contra Moisés que resultó esto. Dices que soy la culpable. ¿Por qué debemos poner la sangre del cordero en el umbral de la puerta? Porque un ángel destructor pasará por la tierra de Egipto y matará a todos los primogénitos, sean hombres o animales, y ejecutará su juicio contra todos los dioses de Egipto. La sangre será la señal para indicar las casas donde estaremos. Cuando el ángel del Señor vea la sangre, seguirá adelante. Esto es justamente lo que él quería. Usar a nuestro hijo para crear discordia entre nosotros. Una buena copa de vino y una noche de sueño te hará muy bien. En un pasillo. ¿Qué pasó? Se lo puse en el vino. Funcionó inmediatamente. Perfecto. Él va a dormir toda la noche. Ahora, por favor, hija, no demores. ¿Segura de que es buena idea, señora? Soberana, tal vez sea muy arriesgado. Estoy decidida. Algo tiene que hacerse. Si Ramsés no quiere oírme, debo encontrar otra manera. Vamos, no tengo tiempo que perder. Ten cuidado, hija mía. ¿Tienes tus amuletos, Karuma? Aquí están, señora. Baser se aproxima a la reina y la besa en la frente. Que los dioses te protejan, todos ellos. Su majestad sale del palacio, acompañada por su dama y el oficial. Zelofejad, Abigail, Débora, Oliab y Ibak, en casa. Llevan mucho tiempo en ese cuarto. Bezalel trata de mantener la fe, pero sé que él está sufriendo. Ur también. Si es difícil perder a un padre, Débora, imagina a un hijo. El mío aún está en mi vientre y no puedo ni imaginar un dolor como ese. Leila tampoco está segura si Uri va a volver. Aún no pierdo la esperanza de que mi suegro pueda cambiar. Él vino a nuestra boda y parecía tan emocionado. Uri y Leila pasaron la vida entera divididos entre los dos mundos. Una situación prácticamente insostenible. Y si pasaron tanto tiempo juntos, fue porque Leila cedió. Uri es muy testarudo. ¿Pero será posible, tía? ¿Incluso ante la muerte no va a cambiar? Yo espero que sí. Fabrican. ¿Qué sucede, Buck? Cestos. Buck, no debes tener miedo. Estaremos seguros. Estoy preocupado por mi hermano. Uri puede morir. La tía se acerca y lo aprieta en el hombro con la mano. Quédate tranquilo, Buck. Tú eres el primogénito del señor Mequetre y estarás protegido con nosotros. A menos que... No, olvídenlo. ¿A menos que qué, tío? ¿Y si no lo eres? Se lo dejas. Él tiene razón. Si mi mamá se equivocó... Karen estaba segura, Buck. Mequetre es tu padre. En el laboratorio. ¿Para eso era el brebaje? ¿Para hacer dormir al rey? Sí, Simut, exactamente. Y ya hizo efecto y no me arrepiento. Por los dioses, maestro, si el rey lo descubre, usted está... Mejor no lo digo. Pues no lo digas, Simut. Continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para evitar esta tragedia. Sí, una tragedia gigante mayor que la serpiente a Pep. Shh. Nefertari ya fue a hablar con Moisés. ¿Sola? No, no. Karoma e Ikeni fueron con ella. ¿Cree que ella consiga algo? Ah, Simut, eso es lo que más deseo. Ah, somos dos deseándolo, maestro. Está bien, Simut, ahora basta de charla. Puedes irte a descansar. Yo me voy a quedar aquí esperando a mi hija y tú puedes irte a dormir si así lo quieres. Pues no quiero, maestro. El problema es dormir sin tener una pesadilla. Jocabed y familia con Caleb. ¿Y cómo te fue con los líderes del pueblo, hijo? Todo salió bien. Acordaron traer los corderos. Estamos muy cerca de partir, mamá. Baruja, Adonai. Miriam seca la vajilla. ¿Qué pasa, Oseías? ¿Está todo bien? Jairo, el primogénito de Apuki. ¿Estás pensando avisarle? Claro. Es hermano de Ana. ¿Crees que Apuki te escuchará, Oseías? No cuesta intentar. Yo solo espero que no sea tan difícil como fue con Ramsés. Moisés va a abrir la puerta. Es Nefertari. Los demás se levantan de la mesa con respeto. Necesito hablar contigo. Completamente asombrados. Uri, en la cocina. Supe que el rey le ordenó al general que entrene a los soldados. Del palacio. ¿Crees que tengamos una guerra por venir? Nos enteramos que Moisés estuvo en palacio y que después volvió para hablar con el soberano. Parece que pelearon de nuevo. ¿Pero qué será esta vez? Entra Simut. ¡Pongan atención! ¿Están sentados? ¡Qué bueno que están sentados! ¡Ya descubrí cuál será la próxima plaga! Se yerguen. Será algo asombroso, atemorizante, aterrador. No puedo pensar en algo peor. ¡Anda, Simut! ¡Habla de una vez! ¡Habla ya! ¡Qué plaga! Mira a Gaichi, muy preocupado. La plaga matará a todos los primogénitos. ¿A los primogénitos? ¡Ay, qué bueno que no soy el único ignorante! Yo tampoco sabía qué eran, Chivalry. No, no, yo sé... Es el primer hijo, el mayor de una familia, o el único. ¿Cómo será eso, Simut? No sé, tenemos que hacer algo. Yo no quiero morir, papá. Eso es absurdo, eso no puede suceder. Todo lo que Moisés dijo sucedió, el dios de tu pueblo es muy poderoso. Ya debiste haberte dado cuenta de eso. Necesitamos más información, Simut. Sí, voy a ver si consigo más detalles con el maestro. Que el dios de los hebreos nos perdone la vida. Abraza al padre. No voy a dejar que nada malo te pase, Chivale. Tú deberías hacer lo mismo con Bezalel y contigo, Uri. El sacerdote se va. En casa de Jocabed. Claro, entra. Toma la mano de la reina, ayudándola a descender por un par de escalones a la entrada. Oseías. Debo ir a casa de mi padre. Se retira. Con su permiso, señora. Su majestad consiente con un gesto. Y su amigo va tras él. Pero la visita aún causa desconcierto. Ella es mi madre, Jocabed, y... Se inclinan. Ella es mi hermana. En señal de cortesía. Es un honor recibirla en nuestra casa, señora. Gracias. Bueno, vamos a dejarlos a solas para que puedan hablar tranquilamente. Moisés la besa y madre e hija. Con permiso. Pasan a una de las habitaciones. Ellos aguardan un momento en el salón. ¿Así que ella es tu madre hebrea? Sí. Pero no viniste a conocer a mi familia hebrea. No. Vine aquí a tratar de salvar a mi familia. Por favor, Moisés. En nombre de todo lo que vivimos, salva a mi hijo. Haré todo lo que quieras, cualquier cosa. Puedo volverlos a todos nobles. Puedo llevar a tu hermana para que sea mi dama de compañía. ¿Y a tu madre? ¿Necesita una casa? Ustedes serán ricos, Moisés. La escucha. Tendrán comodidades. Apenado. Basta que me digas qué hacer para salvar a Menotep de esta plaga. En el cuarto contiguo. Madre, es linda. Ya la había visto de lejos, pero de cerca es más bonita. Y pensar que Moisés casi se casó con ella. Pues yo siento mucha pena por ella. No son sus joyas ni su título de nobleza lo que disminuya su dolor. Debe estar muy angustiada para haber venido hasta aquí. Desesperación de madre. Ella debe pensar que Moisés puede hacer algo para salvar a su hijo. La única forma sería que ella se entregara al Señor, como le hizo la princesa Jenutmire. O que el faraón nos dejara partir. Pero ninguna de esas dos opciones me parecen posibles ahora. En casa de Zelofehad, Bezalel, Ur y Leila salen del cuarto. Iremos al palacio. Yo tengo que hablar con mi hijo, intentar salvarlo de esta plaga. Eso puede ser peligroso. Ustedes ahí no son bienvenidos. Tenemos que intentar algo, tía. ¿Y cómo pretenden pasar por los guardias? Tal vez consigamos la ayuda de Ikeni. Fue quien nos permitió entregarle el pan a nuestro amigo. Tú también tienes que ir, Leila. Quiero ayudar a convencer a mi marido. Tal vez sea la última oportunidad, hermana. Débora despide a su amado. Ve, pero ten cuidado, por favor. Y lo besa. Vamos, no quiero perder ni un segundo más. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Es muy arriesgado lo que hacen, pero vale el riesgo, tío. Ojalá que lo logren. Podemos orar por ellos, pero la decisión final es de Uri y nadie más. Oseías y Caleb llegan a casa de Aarón para informar de la situación. ¿En casa de mi madre? Nuestra sorpresa no fue menor a la de ustedes. Está allá ahora, hablando con mi tío. Nadab, Abiu e Itamar. Seguramente está desesperada por salvar a su hijo. Están perplejos. Y Eliseba se acerca al marido, que cavila concentrado al otro lado del salón. ¿Qué sucede, Aarón? ¿Creen que el rey sepa que su esposa está aquí? Eso no lo sabemos. Salimos en cuanto ella llegó. ¿En qué estás pensando? Yo no confío en la reina. Ya intentó seducir a mi hermano antes. Moisés ama a su esposa. No existe la posibilidad de que se deje seducir por ella. Eso yo lo sé, pero aún así, desconfío de las intenciones de Nefertari, cualesquiera que éstas sean. Que haya venido aquí no es una buena señal, papá. Tal vez pueda interceder ante el rey. Yo espero que eso suceda. Ninguna madre se resignaría ante la muerte de su propio hijo. Espero que ustedes tengan razón. Bueno, ahora que ya todos están avisados, debo ir a casa de Apuki. ¿Qué vas a hacer allá? No creo que sea buen momento para visitar a Ana. No voy por ella, Nadab. Es decir, de cierta forma sí. Pensé en Jairo. Es el primogénito y también morirá si no hago nada. Hijo, yo entiendo tu preocupación por el hermano de la mujer que amas. ¿Pero qué se puede hacer contra lo inevitable? Tu madre tiene razón, hijo. Jairo tiene sangre hebrea, pero no comparte la fe en nuestro Dios, mucho menos su padre. Es probable que Apuki piense que estás yendo solo para burlarte. Sí, seguramente te echarán. Tal vez eso lo enfurezca aún más. Aún así, no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sucederá. Ellos tienen derecho a ser avisados. El padre se aproxima, sintiéndose muy orgulloso de sus buenas intenciones. Tienes razón, hijo. Al menos debemos intentarlo, ¿no? Pero yo iré contigo. Yo Gracias. Voy también. Tal vez si vamos todos. No, mejor no. Tampoco queremos asustar a Puki. Sí. Si él ve a un grupo de esclavos parados en su puerta, seguro pensará que es una rebelión. Vamos. Vamos. El joven sale de la vivienda y Aarón se despide de su mujer. Ora por nosotros. La besa en los labios y se va. Ella no puede disimular su temor. Una visita nocturna al capataz de obra conlleva sus riesgos y se angustia por lo que pueda acontecer. En un dormitorio frente al comedor, Phineas juega sentado en las rodillas de su padre. No quisiera tener que separarlo de mis brazos. Inés se sienta enfrente. Sé que un día se casará, crecerá, tendrá hijos, construirá una familia. Pero no puedo imaginarlo lejos de nosotros. Besa al niño. Los hijos crecen y levantan su propio vuelo. Ese es el orden natural de las cosas. Eleazar deja al pequeño sobre la cama y la madre recoge los juguetes. Pero no será así para muchos egipcios. Ahora entiendo por qué esta última plaga. Piensa que antes de esta, Ramsés tuvo otras 9 oportunidades para dejarnos partir. Y no aprovechó ninguna. Lo sé. Pero no puedo entender cómo un hijo puede partir antes que sus padres. Nada malo le sucederá a Phineas, amor. ¿Y por qué eso no me reconforta? Él alarga el brazo para rozar cariñosamente sus mejillas con el dedo. Porque eres una buena mujer. Secándole las lágrimas. Que no le deseas a otros lo que no quieres para ti. Mi amor, inocentes pagarán por el error de su soberano. Si Dios envió esta plaga, es porque seguramente no había otra manera, Inés. Sus palabras fortalecen el ánimo de la esposa. Ven acá, hijo. Ambos cogen al hijo y retoman la diversión, compartiendo el hermoso momento. Papá te ama. Moisés charla con la reina. ¿Acaso olvidaste que yo abandoné el lujo, las comodidades, la riqueza, el título de nobleza para defender a mi pueblo? ¿De verdad crees que los traicionaría para, como tú dijiste, darle más comodidades a mi familia? Nefertari, ¿acaso no has entendido que no se trata de una cuestión personal, sino del destino de todo un pueblo? Y que quien está al mando es Dios, no yo. Entonces habla con él. Debe haber alguna manera de lograr salvar a mi hijo de esta plaga. Solo hay una manera. Y desde que llegué la he repetido incansablemente a Ramsés. Basta que deje ir a mi pueblo para que vivan en paz. Él no va a hacer eso. Pues trata de convencerlo. Es la única salida. La vida de Amenhotep está en las manos de su padre, no en las mías. ¿Estás castigándome? ¿Castigando? No entiendo. Éramos jóvenes. Tal vez yo haya estado confundida entre tú y Ramsés. Pero era a ti a quien amaba. Se le acerca. Y a quien continúa amando hasta ahora. ¡Para! Por favor, no quiero lastimarte aún más. Lo que quedó en el pasado es pasado, Nefertari. Soy un hombre casado y amo a mi esposa. Y también amas a tus hijos, ¿no? Llora. Y supongo que sus vidas no están en riesgo. Por eso estás así, mientras mi hijo corre peligro de morir. ¡No, yo lo intenté! Hice todo para que Ramsés me oyera, plaga tras plaga. Para que él accediera ante la voluntad de mi Dios. Y evitar que este dolor sucediera. En cuanto supe que esta plaga estaba por llegar, volví ante él, ignorando las amenazas de muerte que él me hizo. Tú estabas ahí y me viste implorarle que se retractara. Entonces es eso. No hay nada que hacer. Mientras ustedes no acepten que mi Dios es único y sigan insistiendo en ir contra su voluntad, no hay cómo evitar esta tragedia, Nefertari. Y no solo es tu hijo quien corre peligro de morir. Son todos los primogénitos de Egipto. Yo solo te estoy pidiendo por mi hijo. ¡Ni eso puedes hacer! ¡Mi hijo! Lo siento mucho. De verdad. No, Moisés. Tú no lo sientes mucho. Perdí mi tiempo viniendo aquí. Espero nunca más volver a verte. Se marcha muy enojada. Él se compadece al escucharle interceder por la vida de su hijo y corre a la puerta, pero ya es tarde para detenerla. Se siente un instrumento en manos de su Dios y camina por el salón del domicilio, consciente de que todo está sujeto a un plan mucho mayor. Sabe que nada podrá alterar el orden de los acontecimientos y una profunda tristeza se apodera de su ser. Afuera esperan la dama y el oficial. Vámonos de aquí, Karoma. ¿Qué sucedió, señora? Perdí mi tiempo viniendo a este lugar horroroso. ¿Entonces no hay forma de salvar a nuestros hijos? No te preocupes por este pueblo inmundo, Ikeni. Vámonos. Se pierden por las callejas oscuras de la villa. Moisés entra al cuarto de su madre. ¿Qué pasó, hijo mío? Es inútil, mamá. Intenté explicarle de todas las maneras, pero no fue posible. Nefertari cree que yo puedo hacer algo. Ella no puede entender que la vida de su hijo está en manos de Ramsés, no las mías. El corazón endurecido es sordo y ciego, hijo. Hiciste lo que podías. Lo sé, pero es muy difícil y muy frustrante. ¿Le mencionaste la protección de la sangre del cordero? Ramsés jamás lo aceptaría. Ese animal está ligado al culto del dios Amón. Él confiscaría todos nuestros corderos. Y no podríamos proteger a los hijos de Israel. Y tampoco salvaríamos a los primogénitos de Egipto. Tienes toda la razón. Si ellos no aceptan a nuestro dios, tampoco pueden aceptar su protección. ¡Qué tristeza! Temí mucho por este momento. Hice todo para que me huyera, aun sabiendo que sería en vano. Aún sabiendo que sería inútil. Dios ya te había advertido, ¿no? Ya. Ana y Judith recogen la loza. A veces tengo la impresión de haber nacido en un Egipto y estar viviendo en otro. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Tienes alguna duda? No, a mí me sucede exactamente lo mismo. Terminan de cenar. Jairo se extraña y va a abrir la puerta. Son Aarón y Oseías. Apuki se levanta de la mesa. ¿Qué quieren aquí? Los hebreos saludan con respeto y pasan a la vivienda. Sería bueno que nos escucharas con atención para evitar una desgracia. Uri, Bezalel y su madre recorren la avenida de las Esfinges y se detienen ante el palacio. No hay señales de Iken. Ni de alguien en quien podamos confiar para llamar a Uri. ¿Y ahora? Vamos a esperar. Los guardias vigilan. Pero la reina regresa y ellos se esconden tras el pedestal de una de las esculturas. Los tres egipcios suben las escaleras, cruzan el atrio y entran al edificio. ¿No era la reina? Sí. Y ahí está Ikeni. No puede ser verdad. Por desgracia, sí. ¿Sabes qué creo? Que es un invento suyo. No vamos a hacer nada de lo que están diciendo. No hay motivo para inventar algo así, Apuki. Vamos a hablar sin agresiones, sin discordia. Se trata de la vida de tu hijo. Sé muy bien el odio que los dos sienten por mí. No me voy a dejar impresionar. Escúchalos, Apuki. Sí, papá. Ana se acerca al hermano. Déjalos hablar. Habla. Estuve muy enojado contigo, Apuki. Pero eso quedó atrás. También soy padre. Y como padre estoy aquí, hablando contigo. Yo solo deseo su bien. Espero sinceramente que se unan a nosotros cuando partamos, aceptando la protección de nuestro Dios y reconociendo su poder. ¿Están seguros de que esta plaga llegará? ¿La muerte de los primogénitos? Completamente seguros. Como llegaron las otras, esta también llegará. Jairo se asusta. Si yo estoy aquí, sin odio alguno en mi corazón, ante el hombre que mató a mi padre, queriendo salvar la vida de Jairo, ¿por qué ustedes no pueden olvidar nuestras diferencias? Lo voy a repetir, Apuki. Es la vida de tu hijo lo que está en juego. El capataz. Ustedes ya saben qué hacer. Escucha sobrecogido de espanto. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Vámonos. Vamos. La joven espera un momento y cierra la puerta. El chico camina abatido de un lado a otro del salón. A Puki lo aprieta en el hombro para intentar levantarle el ánimo. No tengas miedo. No va a suceder nada. Sí tengo miedo, papá. Es mi vida. Judith. Y mi muerte. Llora abrazada a su hija. Nefertari, Karoma y Kenny pasan por delante de dos soldados que hacen guardia en un corredor. Mejor que nadie más me vea con esta capa. Voy a hablar con mi padre. Puedes ir a descansar por hoy, Karoma. Gracias, Ikeni. ¿Estás segura de que no hay nada más que hacer, señora? Continuaremos luchando. Se retira, dirigiéndose a su cámara privada para descansar. ¿Y ahora qué, Ikeni? No vamos a desistir, Karoma. Tengo que volver a mi puesto. Ve y cuida a nuestro hijo. Antes de la medianoche regresaré y yo lo protegeré. Lo prometo. Cada cual se apresura en ocupar su cargo y ambos se alejan en direcciones opuestas. En casa de Jochabed. Toma un poco de agua, hijo. Te calmará. Llegan a Aarón y Oseías. Muchas gracias. Besa a la madre. Oseías me contó sobre la reina. Sí, acaba de irse. Cuéntame, ¿qué quería? Salvar a su hijo. Fue lo que imaginamos. Nefertari pensó que Moisés podría interceder para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Como si nuestro hermano pudiera interferir en los designios de Dios. ¿Y qué le respondiste? Lo que él ha repetido a Ramsés hace meses y él se rehúsa a escuchar. ¿Cuál fue la reacción de la reina? ¿Crees que pueda convencer al rey y que se retracte? Sinceramente, hermano, creo que no. Entra Caleb. ¿Cómo te fue en casa de Apuki, Oseías? ¿Ya estuvieron allá? Uh-huh. Por lo visto las cosas no fueron como esperabas. No. Apuki tiene la cabeza más dura que una roca. Ni apelar por la vida de su hijo ayudó. Tiene que haber una forma. En la ciudad. Estamos llamando la atención parados aquí tanto tiempo. Vamos a esperar un poco más, abuelo. Sí. Y Kenny se incorpora a su puesto y toma el relevo junto a los demás militares. Miren, ahí está. Y Kenny, gracias a Dios. Habla con un compañero. Vamos. Pero Leila lo avisa agitando la mano. Y él va hasta ellos, intrigado por su presencia. ¿Qué están haciendo por aquí? Saben que los expulsaron. Y Kenny, por favor, necesito hablar con mi hijo. ¿Es sobre la plaga? Yo mismo acompañé a la soberana a la villa de los hebreos para hablar con Moisés, para ver si encontrábamos alguna solución. ¿La reina fue a la villa? La vimos llegar. Sí, acabamos de volver, pero parece que no hay nada que hacer. Temo por la vida de Pepi. Entonces tú me entiendes, Ikeni. Por favor, trae a Uri ante nosotros. Es todo lo que pido. Duda en responder y los mira silencioso, percibiendo la desesperación en cada uno de sus rostros. Te lo estoy implorando. Por favor, Ikeni. Paser estudia en la biblioteca del laboratorio. Entra su hija y él se levanta del escritorio para recibirla. ¿Qué pasó, hija? Moisés se rehusó a ayudarme. Ya no sé qué hacer. Tienes que convencer a Ramsés. Ya lo intenté, pero no funcionó. Es increíble. Con la vida de su hijo en riesgo, tiene que permitir la partida de los hebreos. ¿Qué no se da cuenta? ¡Es tan loco! Amenhotep no puede morir, papá. Él no puede morir. Ayúdame, papá. Calma, hija. Calma. Debe haber una salida. Debe haberla. Se abrazan. Uri yace en su lecho, a la luz de las velas. Cambia de posición, obsesionado por la proximidad de una plaga aterradora. Alarga el brazo para coger la jarra de la mesilla y llena una copa con agua. No esperaba visita. Bebe rápidamente se levanta desconcertado y corre a abrir la puerta. Es Ikeni. ¿Sucede alguna cosa? Tus familiares están en las puertas de palacio. Quieren hablar contigo. Nefertari entra en la alcoba real. Se sienta en el diván frente a la cama y contempla a su marido, que duerme profundamente bajo los efectos del brebaje. El príncipe también reposa plácidamente a su lado. La reina se alza despacio. Se allega al hijo y lo acaricia en la cabeza. Su Alteza despierta. Madre. Y se incorpora. Habla bajo para no despertar a tu padre. Tuve una pesadilla horrible. Vine aquí y no estabas. ¿A dónde fuiste hasta ahora? Ay, hijo. Fui al santuario a orar a los dioses. Ya me voy a mi cuarto. Solo me quedé aquí porque no quería dejar solo a mi padre. No, quédate. Quédate, hijo. ¿Está todo bien? Lo besa en la mano. Claro que sí, hijo. Solo quiero que duermas aquí. Quiero recordar la época en que eras bien pequeñito y te acomodabas entre los dos. Tu padre se moría de miedo de moverse. Tenía miedo de girar encima de ti y aplastarte. Ahora ya no corro ese riesgo. No, no lo corres, hijo mío. Acaricia su mejilla y lo besa en la frente. Amenhotep se sitúa en medio. Ven. Para dejar sitio libre. La madre retira la corona, quita la peluca y se sienta a su lado, todavía vestida con su elegante indumentaria. El joven se entrega al sueño y ella lo contempla entristecida, guardando en secreto el peligro que lo amenaza. Ikeni acompaña a Auri hasta el atrio del palacio. Ur, Leila y Besalel. Hijo. Abrazan al joyero. Muchas gracias, Ikeni. Muchas gracias. El funcionario se marcha. Qué gusto me da poder verlos. Pero creo que no deberían venir aquí. Teníamos que intentar hacer algo. Papá, es necesario que nos acompañes a la villa. Solo hay una forma de escapar de la plaga de los primogénitos, Uri. ¿Cómo? Marcando nuestras casas con sangre de cordero. ¿Qué? Fueron las órdenes de Dios. Solamente las casas marcadas con sangre en la puerta serán protegidas. Hijo, por favor, no lo comentes con nadie en el palacio. Si el rey lo sabe, hará todo para impedirlo. Claro, tú sabes lo que eso significa, papá. Es una afrenta a todos los dioses. Si el rey lo descubre... Yo sé lo que ese acto representa para los egipcios, Uri. Pero puede representar también... Presenta al nieto. La vida de tu hijo. Uri, Besalel es tu primogénito. Y tú eres el mío, Uri. Por favor, reconsidéralo. Yo te amo, hijo. No quiero perderte. No puedo. Uri, ven con nosotros, mi amor. Aún hay tiempo. La esposa toma su rostro entre las manos. Yo quiero que mis hijos conozcan a su abuelo. Un sentimiento de desolación los embarga por completo. En tanto, él se debate en medio de un conflicto abrumador. Egipto recibe el nuevo día. La urbe se tiñe de un tono dorado que acaricia la arquitectura de sus monumentos hasta que el bullicio comienza a poblar cada rincón de sus calles y mercados. Los reyes duermen en su aposento. Ramsés abre los ojos, sobresaltado, y descubre al hijo en medio de la cama. ¡Hijo mío! Lo acaricia desconcertado. Padre. Qué bueno que estás aquí. ¿Todo está bien? Claro, porque no lo estaría. Nefertari despierta. Tienes razón, tú eres el protegido de los dioses. Nada malo te va a pasar. ¿Dormiste bien, mi amor? Muy bien. Es gracioso, qué extraño. Hace mucho que no dormía tan profundamente. Y desperté más dispuesto. Qué bueno. Él se acomoda a un lado. Por lo visto me dormí antes de cambiarme. Estabas exhausto. Solo te quité la capa para que estuvieras más cómodo. Yo ni pude despertarlo. Tuve una pesadilla y vine para acá. Pero usted ni se movió. Como mi madre no estaba, decidí quedarme para no dejarlo solo. ¿Tú no estabas? No tenía sueño. Fui al santuario para hacer unas oraciones para los dioses. Muy bien hecho. Pero, ¿sobre qué fue tu pesadilla, hijo mío? No recuerdo bien, pero desperté muy asustado. Padre, aún no me ha dicho cuál será la próxima plaga. Lo miran muy angustiados. Bezalel y su familia desayunan. Creo que esta vez logramos conmoverlo de verdad. Ay, qué bueno, hermana. Mi papá cambiará de opinión. Estoy seguro. Claro que sí, mi amor. Quisiera que hubiera venido inmediatamente. Calma, Ur. Por lo que entendí, aún tenemos unos días. Eso es lo que más me aflige. ¿Por qué? Seguro el faraón tomará medidas para que el pánico no se instaure en la ciudad. Puede incluso prohibir que los hebreos salgan del palacio. Mi padre nos oyó, abuelo. Él sabe que hablamos en serio. Él va a reflexionar y tomará la mejor decisión. Espero que no demore mucho. Uri funde un pedazo de oro en un hornillo del taller. Uri. Entra Ikeni. Qué bueno que estás bien. ¿Por qué no lo estaría? Karuma y yo no pegamos el ojo en toda la noche. Estuvimos aferrados a Pepi. Pero pasó la medianoche. Amaneció y mi hijo no murió. Y tú tampoco, ni los demás primogénitos. ¿Medianoche? Sí. Yo oí cuando Moisés le dijo al rey que vendría un ángel destructor y se llevaría a todos los primogénitos a esa hora. ¿Tu padre no te dijo nada? No, mi padre no me dijo nada sobre cuándo vendría la plaga. Pero entonces no era ayer. Se aterra. Puede ser a medianoche de hoy. Por los dioses. ¿Qué vamos a hacer, Uri? Karuma estaba tan aliviada. ¿Cómo voy a decirle que nuestro hijo aún corre peligro? Ten calma, Ikeni. Tal vez no venga ningún ángel destructor. ¡Todo lo que Moisés dijo sucedió! Si tu padre, Leila y Bezalel no te contaron nada, es porque ellos sabían que no sería pronto. Al menos tú ganaste tiempo para tomar una decisión y salir de palacio. Yo aún estoy muy confundido, Ikeni. ¿Confundido? No puedo creer que quieras quedarte en este palacio. Si fuera hebreo, no lo dudaría. Pero no puedo hacer eso. Le debo lealtad al rey. Yo también le debo lealtad al rey. Nuestra situación es muy diferente. Lo señala. Pero la decisión es tuya. Con el dedo y retrocede. Ahora lo único que sé es que necesito encontrar una forma de impedir que esa plaga se lleve a mi hijo. Lo entiendo. Es un niño puro que sueña con ser un guerrero. Es bondadoso, cariñoso, bien educado. El joyero se emociona. ¿Cómo voy a ver a Karuma a los ojos y decirle que no pude hacer nada por mi hijo? ¿Cómo vivir sin él? Conozco una forma de salvar a Pepi. ¿Lo sabes? ¿Cómo? Dime, haré cualquier cosa. La sangre de un cordero en la puerta de las casas de los primogénitos lo salvará de la plaga. Pero eso sería faltarle el respeto al dios Amón. Sacrificar un animal que contiene su esencia. Para los hebreos, un cordero es solo un cordero. Pero por favor, Ikeni, el rey no puede enterarse de esto. O no habrá salvación para nadie. Acepta muy agradecido y lo aprieta en el hombro. No te preocupes, hijo mío. En el cuarto real. Fuiste elegido por los dioses para ser Horus vivo. Eres el primogénito de Isis y Osiris. Sabes que no pondría tu vida en peligro, ¿lo sabes? Pero padre, las plagas siempre llegaron. Y nosotros las superamos todas y sobrevivimos. Amenhotep se agobia. Te voy a contar una cosa que no le he dicho a nadie. Ni siquiera a tu madre, para no preocuparla. Moisés anunció que esa plaga llegaría a medianoche. Y mira, Ra está brillando afuera y tú estás bien, hijo mío. Nada sucedió ni va a suceder. ¿Quieres decir que mi hijo estaba corriendo riesgo de morir anoche y no me contaste nada? ¿Cómo pudiste hacer eso? Lo hice porque esta vez estoy seguro de que fue una amenaza desesperada de Moisés para hacerme ceder. Nada le pasará a Amenhotep. ¿De verdad estás seguro, padre? Confía en mí, hijo mío. No hay nada que temer. Sufriremos algunas pérdidas entre las personas comunes, pero nada afectará a la familia real. ¿Cierto, Nefertari? Claro. Disimulan, tranquilizando al hijo. Ahora olvídalo y no te preocupes. Voy a tomar un baño, me pondré ropa limpia y voy a la sala del trono. La madre se sienta junto al príncipe. Hijo, ¿por qué no vas a entrenar un poco? Todo está bien. Lo acaricia. El joven acepta la sugerencia y se marcha. La reina lo sigue con la mirada y agarra con fuerza un cojín, reflexionando muy preocupada. Simut pasa el tiempo jugando con dos rollos de papiro. Entra. Lo hallé. Paser. ¿Qué hallaste, Simut? ¿Cómo que qué? Los huesos de José, maestro. Leí en tres papiros que fueron encontrados en las ruinas de la ciudad de Avaris. Leí, ligué y ya lo sé. ¿En serio? En serio. ¿Quiere oírlo? ¡Dime! José sí era esclavo. Se volvió gobernador de Egipto. Entonces, es lo contrario de Moisés, que era un príncipe egipcio que se volvió esclavo. Eso ya lo sé, Simut. Sí, pero eso fue una introducción, maestro. José no fue momificado por respeto a sus creencias hebraicas. Él fue embalsamado y debe haber quedado solo su esqueleto, que fue guardado en un saco sencillo, sin adornos egipcios, y enterrado en una tumba cavada en la roca cercana a la ciudad de Avaris, capital del reino en la época, y que fue destruida. Estaba muy cerca de aquí, muy cerca. En dos días se va y se vuelve, maestro. Los papiros tienen información sobre la localización de la tumba. Basta ir a buscar, se ponen los huesos en una urna, se cierra, se trae y listo, maestro. ¿Le gustó? Se aparta. Sí, Simut. Y se sienta en el escritorio. No lo parece. Perdóname, Simut. Estoy muy cansado. Apenas dormí anoche. Pero tienes razón. Hiciste un excelente trabajo. Muchas gracias, maestro. Pero yo te necesito todavía. Solo hay una persona en quien confío para ir a buscar esos huesos. Claro, solo dígame dónde busco esta persona. ¡Esa persona eres tú, Simut! Lo escucha asombrado. ¿Yo? Sí, Simut, por supuesto. Necesito que vayas personalmente hasta Avaris a llevar a cabo esta importante misión. Y ni una palabra de esto a nadie. Seré una tumba. El sumo sacerdote desenrolla un manuscrito. Maestro. ¿Qué pasa ahora, Simut? No me contó cómo fue la visita de la reina a la villa anoche. No sirvió de nada, Simut. En la cocina, los auxiliares llenan la despensa. Qué bueno que llegaron las provisiones. Ya no aguantaba ver esta cocina vacía. Ni la alegría de ver mi cocina abastecida me quita esta maldita preocupación de la cabeza. Te refieres a la plaga, ¿no? Pensé hablar con el rey, hijo. Vas a perder tu tiempo, papá. Él no oyó a la reina ni al sumo sacerdote. Menos va a escuchar al cocinero. Pero tengo que hacer algo. No puedo quedarme con los brazos cruzados. Yo no deseo morir. Pero no quiero vivir sin mi padre. Ni yo sin ti. Ten mucho cuidado, papá. Ayúdame a preparar una comida para los soberanos. Tal vez después de comer el rey esté de mejor humor y pueda escucharme. Ayúdame. Escogen verduras para un sabroso horneado. En el laboratorio. Nunca pensé que estaría molesto con un rey, pero lo estoy. ¿Su orgullo es más importante que la vida de su hijo? Él piensa que la amenaza no se cumplirá, que los dioses no lo van a permitir. ¿Ah, sí? Después de haber visto todas las plagas realizándose una por una, Eso no es orgullo, es necedad. Estamos bien servidos, ¿no, maestro? Tenemos dioses que no funcionan, un rey que... Ay, mejor ni decirlo. Realmente es mejor no decirlo, Simut. Mejor no empeorar aún más la situación. Ahora, deja esos papiros. Yo los ordeno. Ve a buscar los huesos de José. Bien, ya me voy y me calmo. Pero me calmo con rabia. ¡Ve! ¡Hazlo! ¡Ve! Obedece. Y al salir, se cruza con el heredero al trono, que viene a visitar a su abuelo. Tengo miedo, abuelo. No quiero morir. Se abrazan. En el harén. ¿Usar sangre de un cordero? ¡Habla bajo! Se apartan a una esquina. Si el rey se entera, mandará a confiscarle los animales a los hebreos. Y entonces nadie se salvará. Mi amor, por favor, ni la reina puede saberlo. ¿Pero Moisés no le habrá dicho nada a ella? Yo creo que no. Él no pondría en riesgo la vida de los primogénitos de su pueblo. Mi amor, es la única oportunidad que tenemos de intentar salvar a nuestro hijo. ¿Y cómo lo haremos? Eso aún no lo sé. Karoma se echa en sus brazos. Apuki pasea nervioso por el salón de la casa. Vamos a hacer lo que Aarón dijo. No cuesta nada prevenir. Lo más probable es que se aplague. ¿No cuesta nada? ¡Deshonrar al dios Amón! ¡Es traición! Y negar el poder de Dios es locura. Ahí viene de nuevo. ¿Ustedes de verdad creen en las buenas intenciones del apestoso de Aarón? ¿Nacieron ayer? ¿Y tú realmente prefieres arriesgar la vida de nuestro hijo? ¡Llegaste a ese punto, Apuki! No creo que lo haya inventado, papá. ¿Pero tú también? Es mi vida la que está en juego. Tenemos que avisarle a la señora Thaís. Ellos también necesitan saberlo. Al señor Mequetre no le va a gustar. Es capaz de no creerlo. Como tu padre. ¡Yo no lo creo! ¡Esto es absurdo! ¡Es una ofensa a nuestros dioses! Aún así, tenemos que ir allá. La despensa real ya ha sido plenamente reabastecida, señor. Perfecto. Sabía que podía contar con la lealtad de los reinos vecinos. ¿Y Yahí? Él envió a un mensajero diciendo que en cuanto termine la campaña por Nubia, estará aquí, al lado del soberano. Más que perfecto. Llega Gaiji. Tenemos provisiones. Y se esconde. El ejército está siendo preparado y los refuerzos llegarán pronto. En caso de que tengamos que atacar, estaremos listos. ¿Alguna cosa más, señor? No, Bakenmut. Por ahora te puedes ir. La reina entra en la sala de audiencias. No quería discutirlo delante de nuestro hijo, pero tenemos que hablar, Ramsés. Sube al estrado y el cocinero presencia la conversación tras una columna. ¿Qué sucede? Anoche no estuve en el santuario. Fui a la villa de los hebreos a ver a Moisés. ¿Para qué? Hice eso por nuestro hijo y antes de que me recrimines, por favor, escúchame. Fue un error. Ya estoy arrepentida. No debí haberme humillado de esa manera, pero estoy desesperada. El hecho es que no sirvió de nada. Fue una pérdida de tiempo. No debiste haber hecho eso. ¿Olvidas que eres la reina? Tienes razón. Se acerca al trono. Pero también soy madre. Hasta ahora he estado a tu lado, Ramsés. Permanecí contigo. Enfrenté todas las plagas y aún sigo confiando en nuestros dioses. Pero no puedo poner la vida de nuestro hijo en riesgo. Y no logré nada con Moisés. Solo tú puedes hacer algo para salvar a Menotep. La escucha en silencio. Vine a pedirte que dejes que esos malditos esclavos se vayan. Porque si mi hijo muere, Ramsés, no te voy a perdonar. No lo haré. Fin del capítulo 168.